Miércoles 28 de noviembre, unidad en medio de la diversidad. En Romanos 14 y 15, el apóstol Pablo aborda cuestiones que estaban dividiendo profundamente a la iglesia en Roma. Su respuesta a estos problemas fue invitar a los romanos a mostrar tolerancia y paciencia mutua, y a no dividir a la iglesia por estos problemas. ¿Qué podemos aprender de sus consejos? Leo Romanos capítulo 14, versículos 1 al 6. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y otro. Y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Qué problemas de conciencia hacían que los miembros de la iglesia de Roma emitieran juicios y que no hubiera comunión entre ellos? Es muy probable que estos asuntos tuvieran que ver con la impureza ceremonial judía. Según Pablo, estas eran discusiones acerca de lo que ellos consideran bueno o malo, según Romanos 14:1, indicando que no eran asuntos relacionados con la salvación, sino cuestiones de opinión de cada uno que debería decidir a conciencia, según Romanos 14:5. Estas disputas primeramente surgieron por el tipo de comida que comían. El problema que Pablo abordaba aquí no era el comer animales prohibidos en Levítico 11. No hay evidencia de que los primeros cristianos comenzaran a comer cerdo u otros animales inmundos durante la época de Pablo. Y sabemos que Pedro no comía ningún alimento de ese tipo, según Hechos 10:14. Además, el hecho de que los débiles solo comieran legumbres, según Romanos 14:2, y que la discusión también incluyera las bebidas, según Romanos 14:17-21, indica que la preocupación se centraba en la impureza ceremonial. Esto es más evidente por la palabra inmundo, koinos, utilizada en Romanos 14:14. Esta palabra se usa en la antigua traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a animales impuros, no a animales inmundos de Levítico 11. Al parecer, algunos de la comunidad romana no participaban de las comidas con la hermandad porque estaban seguros de que la comida estuviese adecuadamente preparada o de que no hubiera sido sacrificada a los ídolos. Lo mismo ocurre en la observancia de algunos días. No se refiere a la observancia semanal del sábado, ya que Pablo lo guardaba regularmente, según Hechos 13:14, 16:13 y 17:2. Es probable que se refiera a los diferentes días festivos y de ayuno judíos. Pablo quería instar a los que eran sinceros y escrupulosos y que fueran tolerantes a la observancia de los rituales y que no lo consideraran un medio de salvación. La unidad entre cristianos se manifiesta en la paciencia, la tolerancia, cuando no siempre concordamos con ciertos temas, especialmente cuando no son esenciales para nuestra fe. ¿En qué clase haz esta pregunta? ¿Hay algo que creemos y practicamos como adventistas del séptimo día, pero que no necesitamos creer ni profesar?